Hola amigos, soy Ederás Crudo, fundador de higienismofrugal.com. Este es mi podcast, Hijo de Fruta, el primer podcast frugívoro higienista de Latinoamérica. En este programa vamos a hablar sobre algo que muchas veces se deja de lado. En el higienismo se habla sobre salud mental, sobre las necesidades básicas que tiene el ser humano para poder manifestarse como un organismo saludable. Y entre eso está la ética. Y la ética, no solo con esto me refiero a nuestras creencias o al cómo nosotros nos guiamos moralmente para con los otros, sino en cómo nosotros también entendemos nuestra integridad, cómo entendemos nuestra salud. Y es por eso que muchas veces algunas personas no entienden por qué yo incluyo tanto la ética dentro de la salud, porque al fin y al cabo entender que no debemos hacer daño a seres sintientes, entender de que debemos tratar de incentivar el equilibrio natural de las cosas, nos ayuda también a entender el por qué tomamos malas decisiones. La cultura nos fuerza a estar dentro de una costumbre que al fin y al cabo es un daño constante, una falta de amor propio. Así que vamos a hablar un poco de eso, aprovechándonos de esta fecha, que algunos celebran como Semana Santa, otros de un conejo que les da golosina. Pero vamos a aprovechar esta excusa para hablar de ética. Así que los dejo con un tema de música de unos amigos que quiero mucho, que puede servir mucho para entender en realidad que la ética está basada en el mundo real y no solo en la opinión. Los dejo y seguimos hablando. Bueno amigos, no crean que porque vamos a hablar de ética, mezclada en cierto grado con higienismo, como el higienismo habla de ética y salud mental, vamos a tener un programa aburrido, un programa triste. Parte de esta canción servía un poco para pensar en la cosificación que nosotros hacemos de la gran mayoría de los organismos vivos. La gran mayoría de lo que compone este planeta nosotros lo consideramos cosas. Entre ellos también nos consideramos cosas nosotros mismos. De algo hay que morir, se dice por ahí. Como si en realidad nuestra vida no tuviera mayor valor que simplemente pasar y desaparecer. En este sentido, justamente este programa vamos a hablar un poco de cómo nos puede servir desarrollar nuestra ética, tratar de entenderla, tratar de tener un pensamiento lo suficientemente racional respecto a ella para mantenernos bien de salud. ¿Y por qué digo esto? Porque en general nosotros no tomamos en cuenta un factor que es importante, que es el ideológico. La mayor barrera que tiene la gran mayoría de las personas para pasar a un régimen de vida limpio, basado en plantas enteras, indistinto que sea completamente crudo, higienista o cualquiera sea su modalidad. Pero siempre que se busca hacer un cambio respecto a nuestra salud y nuestros hábitos, la mayor barrera es nuestra cabeza, nuestra mente. Y esto se ha tratado dentro del higienismo. Nosotros sabemos claramente que a lo largo del tiempo nosotros podemos construir diferentes tipos de construcciones culturales. Podemos en algún tipo de cultura considerar que tal cosa es positiva y en otra considerar que es completamente negativa. Pero en el tema de la salud esto no vale mucho. En este En este punto la salud es bastante más específica. ¿Por qué? Porque nuestro organismo necesita elementos específicos, se adecua a un tipo de clima específico, a un tipo de ambiente, como ocurre con cualquier animal. Todo animal está en cierto grado adaptado a condiciones específicas que le permiten mantenerse saludable. Nosotros, por ABC o motivo, nos hemos alejado bastante de eso. Hoy en día somos seres civilizados, como le llamamos. Somos los únicos que se cree que deben ser felices, que son extremadamente complejos, que son seres en realidad que tienen una diferencia bien mal con los demás animales. Esto, por lo menos desde un punto de vista frugívoro, no funciona así. O por lo menos desde un punto de vista racional. Desde Darwin, que nosotros entendemos claramente que somos simples animales. Y como simples animales, requeremos cosas bastante simples para mantenernos sanos. El tema es que esas condiciones no se dan. ¿Y no se dan por qué? Porque nosotros estamos bastante alejados de ese estado en el que nosotros nos encontrábamos bastante a gusto. El tema es que hoy día somos seres inteligentes. Tenemos la capacidad de poder, en cierto grado, recrearlo o buscar las condiciones para que esas bases que permitían que nosotros seamos saludables se puedan reproducir. Y una de ellas es entender el tema de la ética. Entender de que nosotros estamos capacitados con un tipo de habilidad para poder detectar qué cosas son negativas, y eso directamente en nuestro sistema nervioso. Es todo este entramado de alertas que tiene nuestro organismo para poder decirnos qué cosa está bien y qué está mal. Y que desde un principio, cuando nosotros nacemos, el organismo se manifiesta. El tema es que la cultura se empieza a imponer por sobre esto. Y nosotros adquirimos gustos artificiales, como considerar de que a la fruta le falta azúcar, de que el azúcar es aún mejor que los sabores naturales, buscar sabores salados dentro de las comidas, sobreexcitar nuestro organismo, sobreexcitar nuestra mente, funcionar en cierto grado como animales totalmente domesticados que no entienden dónde están parados, dónde están posicionados, y que en realidad no saben qué hacer, pero tienen impulsos básicos que lo llevan hasta cierto grado. Eso siempre yo lo menciono respecto al azúcar. No hay nadie que no le guste el dulce. Es un impulso bastante natural. ¿Y eso ocurre por qué? Porque somos naturalmente animales frugívoros. Nosotros estamos buscando azúcares porque de azúcares se alimentan nuestras células. Entonces, el problema no es que busquemos azúcar. El problema es que existe una mente atrás y existe una ética que lo justifica, que nos permite entender el hábito de consumir azúcar como algo positivo. Y esto no es así. Nuestro organismo se resiente con esto, nuestro organismo no funciona bien, nuestro organismo no puede desarrollarse de buena manera cuando nosotros vamos alterando los condicionamientos. Y cuando estos condicionamientos nos están pidiendo algo y nosotros no logramos dilucidar que eso que nos está pidiendo está ahí enfrente, que es gratis, que es mucho más sencillo, mucho más satisfactorio, mucho más nutritivo, nosotros nos alejamos en realidad de esas condiciones que nos permiten mantenernos saludables. Entonces aquí es donde la ética se transforma en algo realmente poderoso. Si nosotros tuviéramos una ética de no daño, si nosotros amparado en cualquier sistema filosófico, pero si entendiéramos que en cierto grado debemos cuidar y valorar esas habilidades evolutivas que nosotros hemos desarrollado, que debemos en cierto grado educar nuestra cabeza para eliminar esos elementos que lo único que generan es infelicidad en nosotros. Cuando nosotros nos alimentamos mal, nuestro organismo funciona mal, nuestro sistema sanguíneo funciona mal, la irrigación al cerebro funciona mal. Entonces, el poder entender en realidad de que ningún animal merece daño y que al mismo tiempo nuestra cultura se está autoflagelando es el primer paso para entender que debemos cambiar nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser certeros, tenemos que cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque la base de nuestra felicidad está justamente en hacer lo que deberíamos hacer, en poder darle al cuerpo lo que en realidad está pidiendo. Ahí se van a regular todo lo que nosotros estemos buscando, porque lo que ha producido el mismo cuerpo, lo que nosotros hemos producido con nuestro hábito, se soluciona con nuestro hábito. Los organismos son autorregulables, tienen la capacidad de autosostenerse. Nosotros lo único que tenemos que hacer es poder enfocarnos en hacer lo que deberíamos hacer. Y aquí es donde la inteligencia y la ética son una de las herramientas más espectaculares que podemos tener. Así que podemos seguir con esta idea, gente, y los dejo. Seguimos hablando. Yeah. Madrid Locos, International Do Yourself Conspiracy. Cuando salgo a la calle veo la ciudad como si fuera un campo de batalla. Los vencidos son la gente, se rindieron, solo callan. Veo caras largas y grises, parece que no les duela. Caras inertes que se dirigen al trabajo, a la escuela. Me llaman mente en guerra porque soy como una piedra que la tierra perna encierra, pero quiere volar. Sabe y sigue re que erre, que aunque algunas veces hierre, la piedra será hiedra que vence a la gravedad. ¿Cómo puede ser? Solo veo palabras para que con la boca llena los actos ya no te cuadran. Actitudes vanidosos y el hipócrita platica, más la humildad no se predica, eso es algo que se practica. Veo que la people ni siquiera se conoce, la calle es lugar de paso, no hay contacto, ya no hay roce, comunicación no existe, tan solo es virtual. El móvil, el internet te dará la libertad cara a cara, La banda no se sabe relacionar, esto provoca tristeza, estrés, apatía, soledad. Sufren la vida como si cayeran al abismo. Sé lo que sentís porque yo siento lo mismo. Gozad, chavales, gozad sin límites. El purgatorio no existe. Gozad, chavalas, gozad sin límites. El purgatorio no existe. Gozad, chavales, gozad sin límites. El purgatorio no existe. Gozad, chavalas, gozad sin límites. El purgatorio no existe. Veo mierda, veo mucha mierda. Tuve pudre tu cerebro entre mentiras y tinieblas. Crean con humor de gilipollas en cadena. Es difícil encontrar cosas que valgan la pena. Veo espectadores, no veo protagonistas. Al ser viejo se dirá, ¿qué coño he hecho con mi vida? Serán muertos vivientes, amargados hasta el fin. Envidiosos, egoístas, yo no quiero ser así. No más penas, pena, penita, pena. Ya no quiero más dolores, ni pa' mí ni pa' mi peña. Muerte a la rutina, muerte al aburrimiento. Muerte a los prejuicios, va, muerte al miedo. Ahora quiero divertirme, ya no desestimo nada. ¿Ves? A las que mal me quieren las escupo a la cara. Arriba esas manos, que hoy soy yo el que pago. No soy, voy a darlo todo, la penúltima y nos vamos. Gozad, chavales, gozad sin límites. El purgatorio no existe. Gozad, chavalas, gozad sin límites. El purgatorio no existe. Gozad, chavales, gozad sin límites. El purgatorio no existe. Gozad, chavalas, gozad sin límites. El purgatorio no existe. A veces siento melancolía del pasado, como si quisiera recuperar lo que todavía no he encontrado. Pero no volveré la vista atrás buscando un resplandor. Como dice Fan People, el futuro va a ser mejor. Conocí a HH en un momento de bajón. Me presentó a R.A.P. y rebajé mi dolor. Fue algo recíproco, colega, pues algo nuevo surgió. Yo crecí con el hip hop y el hip hop conmigo creció. Gozad, chavales, gozad sin límites. El purgatorio no existe. Gozad, chavalas, gozad sin límites. El purgatorio no existe. Gozad, chavales, gozad sin límites. El purgatorio no existe. Gozad, chavalas, gozad sin límites. El purgatorio no existe. Soy polifacético, no intentéis etiquetarme. Utilizaré todos los medios al alcance para expresarme. Si vas a castigarme, castígame con alcohol. Por un lado me duele, por el otro me quita otro dolor. El mundo está mal, leo la prensa y me desespero. Si de mí dependiera, haría que todo empezara de cero. ¿Quién sabe? Lo mismo lo quemo todo esta noche. ¿Cómo? Que lo mismo lo quemo todo esta noche. Bueno, gente, seguimos hablando sobre este tema tan interesante, cómo, al fin y al cabo, la ética, cómo nosotros comprendemos la misma realidad, cómo nosotros valoramos en cierto grado o colocamos en una escala de valores nuestra integridad, nuestra salud, nos va ayudando a poder tomar decisiones inteligentes respecto a qué hacer. Qué hacer respecto a nuestra salud, qué hacer respecto a nuestro hábito, si es que cambiar nuestro hábito o no. Hay una motivación que siempre es la fundamental. La gente me pregunta, bueno, ¿Cómo yo doy ese paso para mantenerme conforme, feliz dentro de una vida frugívora? O siquiera hacer un cambio mínimo. Muchas veces hacer una pequeña diferencia en nuestra salud nos genera prácticamente un trauma. Entonces aquí es donde el higienismo en cierto grado nos permite valorar en cierto grado las estrategias que tiene nuestro organismo, las herramientas que tiene y cómo eso le va dando coherencia y valor para nosotros mismos, para que nuestra mente en cierto grado genere una confianza lo suficientemente fuerte en los procesos corporales, en el orden corporal natural que existe. Y podamos nosotros sentirnos conformes y felices con esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque entendemos racionalmente que estamos haciendo lo mejor posible para nosotros mismos. Entonces, quería poder compartirle un texto de T.C. Fry referido a lo mismo, a la misma inteligencia que tiene el organismo. Este texto se llama Facultades Cognitivas y aquí habla un poco T.C. Fry de cómo hasta el mismo sistema nervioso y el cerebro nos ayudan a dilucidar qué cosa es bueno y qué cosa es malo para nuestro organismo. Y dice así, Facultades Cognitivas. El organismo posee sensores altamente desarrollados que pueden reconocer al instante cuando algo es bueno, malo, indiferente. La función de estos sensores o sentidos es reconocer los alimentos, los peligros, el placer, las situaciones atractivas, las situaciones desagradables o aquellas repulsivas. En el plano exterior, esta labor sensorial y cognitiva recae sobre las facultades conscientes y el intelecto. El organismo posee millones de facultades especializadas que le permiten sentir al instante la naturaleza electroquímica mecánica de todo aquello que penetra en su interior. El sistema nervioso transforma los datos sensoriales que le llega en impulso eléctrico y los transmite al cerebro para que éste emita una respuesta coordinada e intencionada acorde con la situación. A modo de ejemplo, imaginemos un grupo nutrido de células que carecen de los aminoácidos necesarios para sintetizar un requisito proteínico crucial. El cerebro recibe al instante la necesidad y emite una orden a las células para que compruebe las reservas de aminoácidos. Cuando la célula obtiene la cantidad precisa de aminoácidos, la envía al hígado donde tiene lugar la deaminación y donde se sintetiza el nuevo aminoácido. Sin lugar a duda, una inteligencia tan desarrollada como esta, que puede realizar inventarios tan complejos y ejecutar actividades químicas con tanta precisión, no puede sino ridiculizar a la inteligencia humana. Aquí es donde nosotros tenemos que, en cierto grado, entender de que ese razonamiento que plantea la teoría de los derechos animales o que plantea el mismo veganismo, de entender de que el sistema nervioso de todos los animales que tienen experiencias conscientes es lo que determina en realidad lo que es bueno y lo que es malo. Y con esto yo no me estoy refiriendo a una visión en cierto grado religiosa de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino qué es lo bueno y qué es lo malo para un organismo vivo. Entonces, nosotros que tenemos sistema nervioso, que tenemos esa herramienta tan poderosa para poder determinar qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal, qué cosas nos producen dolor, qué cosas nos producen placer, cuando nosotros entendemos el valor de eso en otra especie de animales, cuando nosotros entendemos que no debemos matarla, no debemos comerla, no debemos explotarla, utilizar los vestigios de su explotación, ni siquiera los derivados de su propia explotación, ¿por qué? Porque el sistema nervioso en realidad es lo que determina lo que para ese animal es bueno, nosotros podemos entender automáticamente que para nosotros también corre la misma regla. ¿Y por qué corre la misma regla? Porque nosotros también somos animales. Nosotros tenemos la misma capacidad de poder, por medio del sistema nervioso, saber claramente qué cosas son positivas y qué cosas son negativas. La gran mayoría de nosotros sabemos claramente, por ejemplo, que la agresión es algo negativo. ¿Por qué? Porque duele. Y el dolor, ninguna persona lo considera positivo, excepto que tenga algún tipo de desorden genético o algún tipo de enfermedad grave. Pero una persona con un organismo sano no concibe el dolor, no concibe el sufrimiento como algo placentero. Entonces, nosotros a lo largo del tiempo que pasamos, en cierto grado educándonos, civilizándonos, nosotros vamos adecuando nuestro concepto mental a lo que la sociedad o la cultura propone. Y el tema es que no funciona tan así. El organismo tiene necesidades básicas anteriores a la misma cultura. Entonces, si nosotros las dejamos de lado y si nosotros no tenemos la capacidad de entender de que esas en realidad son nuestros verdaderos intereses, cuando no logramos entender de que la gran mayoría de nuestros intereses son bastante artificiales, que no tienen nada que ver en realidad con la satisfacción de nuestras necesidades básicas, primarias, que nos sostienen felices y sanos, cuando nosotros entendemos esa diferencia, cuando entendemos en realidad que somos simples animales, necesitamos cosas bastante simples para sostenernos, nosotros podemos sentirnos felices en ese estado. Eso es lo que permite que al fin y al cabo la cabeza de una persona se pueda enfocar en un objetivo como es ser saludable. ¿Por qué? Porque ese objetivo socialmente es muy difuso. La gran mayoría de las personas que se consideran saludables practican en cierto grado rituales casi de tortura para, por medio del sacrificio, lograr un estado de salud lo suficientemente óptimo. Y el tema es que ningún animal hace ese esfuerzo. Ningún animal necesita crear gimnasio, rutinas específicas o tener que aprender infinidad de libros para poder mantenerse saludable. La gran mayoría de los animales simplemente hacen lo que deben hacer. Vienen condicionados desde el principio. Yo creo que cualquiera que haya vivido con un gato o que haya tenido la experiencia de ver cómo se cómo realizan sus cosas desde pequeño, se puede dar cuenta de que aunque nunca haya conocido a ese gato la tierra, o la arena, o cualquier materia orgánica parecida, ese gato, aunque orine en un lugar de cemento, va a intentar taparlo. ¿Y por qué? Porque él ya viene condicionado para poder lograr ese tipo de cosas. Él ya tiene las herramientas necesarias para poder sobrevivir dentro de un ambiente que quizá no es perfecto, pero que necesita de herramientas para la sobrevivencia. Nosotros desarrollamos esas mismas habilidades, por eso nosotros hoy en día seguimos estando presentes como una especie. ¿Por qué? Porque tenemos infinidad de habilidades muy complejas que nos han permitido a nosotros mantenernos vivos. Y aquí es donde el sistema nervioso es crucial. El sistema nervioso y el cerebro, en nuestro caso el intelecto, la inteligencia, nos permite entender realmente qué son las cosas que nos hacen bien y las que nos hacen mal. Entonces, entender que la ética, entender de que las sensaciones, el sistema nervioso y lo que en cierto grado nace naturalmente de lo que nosotros hacemos o de las interacciones que tenemos con el medio, son en realidad la mejor guía que podemos tener. No la cultura general y muchas veces ni siquiera la misma ciencia, sino la misma sensación que nosotros tenemos respecto a hábitos que sabemos que nos hacen mal, ya nos están diciendo claramente que eso no debemos hacer. Obviamente, esto no es tan simple como llegar a decir, ah, lo siento y ya está. ¿Por qué? Porque una persona que es adicta al cigarrillo siente en realidad que debería fumarse un cigarrillo para sentirse bien. El tema es que cuando nosotros, siendo animales altamente inteligentes, logramos comprender en realidad cuáles son, en cierto grado, nuestra, nuestra naturaleza o cuáles son las condiciones, más que hablar de la falacia de la misma naturaleza, sino cuáles son las condiciones que a nosotros como animal nos permiten vivir en el mejor estado, cuando nosotros logramos entender eso y al mismo tiempo valoramos y atesoramos esa habilidad que ha desarrollado el cuerpo, nosotros recién habitamos nuestro cuerpo. Y ahí es donde está la clave, en habitar el cuerpo, en no generar esa dualidad innecesaria que hay entre mente y cuerpo. Como lo mencioné en el podcast anterior, no puede ser de que nosotros tengamos ese hábito de estar comiendo papas fritas, estarnos sintiendo mal y al mismo tiempo pensar que lo estamos haciendo bien. Eso es bastante absurdo, eso mismo ocurre también con el alcohol. Nos estamos sintiendo pésimo, estamos perdiendo la coordinación, estamos perdiendo el habla, estamos actuando de manera ridícula, muchas veces hasta estamos arriesgando nuestra propia integridad y nosotros consideramos que nos estamos sintiendo bien y después nos jactamos hasta de las jaquecas que tenemos. Entonces, este en cierto grado sistema comunicativo que con el que el organismo humano puede coordinar más de 50 billones de células, es altamente eficiente, es altamente sabio, es altamente inteligente. Entonces, no neguemos este hecho, no neguemos de que todos los animales tienen la capacidad de poder determinar qué cosas le hacen mal a ellos. Y no neguemos en cierto grado de que nosotros somos animales. ¿Por qué? Porque es lo que somos. Y como animales debemos entender en realidad de que necesitamos de condiciones para mantenernos saludables. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en cualquier animal, si pensamos en una vaca, sabemos claramente que la vaca no va a estar en las mejores condiciones si nosotros la mantenemos en piso de cemento, la alimentamos solo con alimento no fresco, la alejamos de la luz solar, del agua pura, etcétera, etcétera. Si nosotros sabemos claramente que esa vaca va a ir degenerando tanto su comportamiento, va a ir en cierto grado dañándose mentalmente, de ahí deriva toda esta problemática de las enfermedades mentales que se van desarrollando en cierta edad, de las depresiones, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, su organismo se va a resentir a tal punto de que no va a tener la capacidad en algún momento de solucionar sus propios problemas porque las condiciones necesarias no están. Va a degenerar a tal punto ese organismo que va a cronificar alguna problemática. Y cuando nosotros cronificamos alguna problemática, no hay solución. Porque el organismo tiene, en cierto grado, fases por las que va pasando, que nosotros llamamos enfermedad, pero que simplemente son etapas dentro de la toxemia donde el cuerpo está intentando eliminarlas de formas cada vez más violentas. Nosotros tenemos, por ejemplo, irritaciones, tenemos después ulceraciones, después esas ulceraciones las podemos transformar hasta en tumores, esos tumores después los podemos transformar en cáncer. Entonces, si nosotros sabemos claramente que el cuerpo puede coordinar más de 50 billones de células, que el cuerpo tiene la capacidad de funcionar como una sociedad perfectamente organizada, no podemos estar negando o no podemos estar anteponiendo un pensamiento o una cultura que sabemos claramente que nada sabe del funcionamiento orgánico. Entonces, la base para poder mantenernos sanos, tanto mental como físicamente, es reconocer nuestra calidad de animales, reconocer nuestra calidad de seres sensibles, reconocer el poder que tiene el sistema nervioso para poder determinar qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Si te pica, si te arde, si te quema, no es para ti. Si te dificulta el respirar, si es que no te permite mantenerte totalmente despierto, si es que te va quitando energía, no es para ti, no es positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque todas esas señales son señales negativas. Entonces, cuando yo hablo de ética, entendamos esto. Yo no estoy hablando simplemente de un puritanismo moral o un actuar ejemplificador para otras personas. Estoy hablando directamente de un reconocimiento como animales. Y ese reconocimiento como animales nos va a permitir cambiar esta mente artificial en la que nos sentimos supuestamente sobre un pedestal que nos hace tan diferente y bajarnos a la calidad real que nosotros tenemos. Animales simplemente y nada más que animales. Pero en este caso, animales que viven en un medio que para nada es propicio para mantenerse saludable. Tanto como un primate de cualquier otro grupo, que si podríamos estar hablando de bonobos, de gorilas, de chimpancés, se enferma viviendo en un zoológico, en un lugar artificial, por mucho que intenten recrear las condiciones, a nosotros nos pasa lo mismo. Si no tratamos de vivir en las mejores condiciones posibles, expuesto a agua pura, con alimento crudo, abundante, fresco, mayoría frutas, vegetales frescos, semillas, sol, suficiente descanso, poder expresar nuestros intereses afectivos, nuestros intereses sexuales, poder manifestar nuestro interés estético, etcétera, etcétera, no vamos a poder ser saludables. Si no descansamos lo suficiente, tampoco vamos a poder ser saludables. Y para poder entender eso, tenemos que entender primeramente que nuestras necesidades son sencillas. ¿Por qué? Porque somos animales. Entonces, espero poder dejarlos con esta reflexión. Vamos a seguir hablando de otros temas ya más específicos. Y vamos ahora con un tema para que sigamos con el programador.

Sin embargo, las personas que mantenían esas ideas admitieron su equivocación y cambiaron su forma de pensar, adquiriendo nuevos conceptos cuya raíz ideológica continúa siendo la misma. Por esta razón, sus ideas actuales no han dejado de ser incorrectas. Una de las ideas que siempre ha prevalecido en la mente de los especialistas de la salud es considerar erróneamente que la enfermedad surge como consecuencia de un ataque. Es más, esta idea, completamente infundada, defiende que la única forma de atacar la invasión del atacante o atacantes es lanzando una contraofensiva, basada especialmente en la ingestión masiva de fármacos. Los datos son escalofriantes, ya que muchas personas llegan incluso a morir. De hecho, el índice de mortalidad suele bajar en un 50-60% cuando los médicos se ponen en huelga. Uno de los principios básicos de la filosofía higienista es evitar cualquier interferencia en el organismo. Cada célula orgánica posee más inteligencia y experiencia que el conjunto de todas las mentes humanas en su nivel consciente. Nuestros rituales budísticos, basados en la ingestión de fármacos, se basan en simples conjeturas que tratan de decidir lo que el organismo debería estar haciendo y lo que necesita cuando se encuentra enfermo. Vale la pena repetir una y otra vez que la enfermedad no es más que una simple acción iniciada por el propio organismo, una acción correcta. El cuerpo inicia y dirige la enfermedad para cumplir unos objetivos fisiológicos. Confundir esa acción con un ataque invasor que debemos eliminar tiene consecuencias catastróficas. Frente a los intentos de subestimar una y otra vez la inteligencia orgánica, indicando que necesita el organismo y lo que debería hacerse, no nos cansaremos de repetir, deje que sea el propio organismo el que trabaje solo de forma inteligente. Lo único que debemos hacer es establecer las condiciones externas de salud que precise en ese momento el organismo. Esa es una orden bastante, pero bastante simple de cumplir. Bueno, acá vemos una vez más un poco sobre lo que conversábamos, de aceptar directamente que el cuerpo tiene claro lo que quiere hacer. Cuando nosotros logramos entender eso, cuando nosotros logramos tomar esa confianza necesaria para iniciar este proceso, este camino es fácil. Así que, si es por hablar de consejos respecto a cómo poder avanzar en esto, es decir, son consejos bastante precisos. Primero, no tengan miedo a romper con las creencias que tienen. Es decir, creencia parte de eso mismo, es decir, la creencia parte de la misma ignorancia. Cuando uno cree algo es cuando uno lo conoce realmente. En este caso, nosotros tratemos de no ser reacios a romper con nuestras creencias, con nuestras culturas anteriores, con nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque todo tipo de conocimiento genera un cierto grado de responsabilidad y poder nuevo. Entonces, investiguemos lo que sea necesario para poder avanzar respecto a esto. Aprendamos sobre nuestro propio cuerpo. Es bastante gracioso cómo muchas veces la gente toma determinación en base a su propia ignorancia. Uy, me está doliendo el hígado. Y se están tocando en un lugar que no tiene absolutamente nada que ver con el hígado. Van a la farmacia, dependiendo de la legislación del país, compran medicamento y ya está. Uy, me dio alergia, voy a ir a comprar una de estas pastillitas que es para el resfriado. Y lo que están comprando al fin y al cabo son prácticamente medicamentos que desactivan la capacidad del cerebro de poder captar de que hay que en cierto grado está ocurriendo algún tipo de estímulo negativo, etcétera, etcétera. Ni siquiera están curando el problema, sino que directamente dentro de la ignorancia que ellos tienen, ellos creen que suprimir el síntoma sería la solución. Entonces, lo primero, no se niegue a aprender. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es no negarnos a aprender, entender claramente que nosotros tenemos la capacidad de poder, por medio del intelecto, junto con la misma experiencia, ir entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo. Y ahí es donde el higienismo es súper efectivo. ¿Por qué? Porque el higienismo nos desafía a llevar adelante una práctica que en cierto grado ya está sistematizada, porque tiene una tradición atrás, porque al mismo tiempo ya ha sido practicada por cantidad de personas que han tenido los mismos resultados, que se han dado cuenta que al fin y al cabo el cuerpo tiene un cierto grado de forma ya preestablecida para funcionar, como ocurre con cualquier otro animal. Yo no creo que todos los que hayamos tenido que criar algún animal abandonado hagamos un examen específico a ver si es que ese animal necesite de algún tipo de alimento especial. Esos son los casos menores. Esos son los casos donde existe algún tipo de desorden orgánico, alguna enfermedad, etc. Pero en la gran mayoría de las veces nosotros sabemos claramente que si un gato, bueno, un gato es carnívoro. Si es que un perro, bueno, un perro omnívoro. Una vaca herbívora, etc. En el caso de nosotros nos hemos inventado una infinidad de cosas, a tal punto de que es gracioso ver las mismas pirámides nutricionales o estos platos nutricionales donde te explican cuáles son los alimentos que deberíamos consumir como especie, como animales. Y es gracioso porque te los ponen en relación a cómo la industria y la publicidad los ha transformado. Siempre me ha parecido un tanto extraño ese hecho, porque tú lo ves y te ponen, bueno, cereales, te ponen aceite. ¿Y en qué parte de la naturaleza existen esas cosas? ¿En qué momento nosotros en qué momento de la historia nosotros nos adaptamos a ese tipo de elementos? aceite extraídos, no sé, a cantidades de elementos preparados, sintetizados. Si nosotros lo resumimos todo eso, no estamos refiriendo a plantas enteras, a fruta, no estamos refiriendo a semillas, y quizá productos de origen animal dependiendo del pueblo, la cultura, la ética, etcétera, etcétera. Pero no estamos refiriendo a fruta, semilla, raíces, tubérculo, vegetales, hortalizas, etcétera. Esos son alimentos. Esos son los alimentos, no son los alimentos... nuestra cajita de cereales cornflakes no son alimentos, nuestra botella de aceite de oliva, que ese tipo de cosas no son alimentos. Los alimentos son las cosas que se encuentran en estado natural a las que nosotros nos hemos adaptado a lo largo de todos estos miles de millones de años. Desde el momento que nosotros éramos simplemente primates como cualquier otro, mono arborícola, con tendencia frugívora, hasta hoy en día que somos otro tipo de mono que supuestamente se considera complejo, pero ha complejizado simplemente esa imagen autocomplaciente que tenemos de nosotros mismos. Pero que no tiene nada que ver con la realidad. Seguimos teniendo los mismos, las mismas necesidades sencillas, las mismas necesidades básicas. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es no tener miedo al cambio. No tener miedo a cambiar esta seguridad en cierto grado, a arriesgar. ¿Por qué? Porque no hemos pasado la vida entera tratando de buscar soluciones a nuestros problemas de salud en todo tipo de elementos. Es decir, terapia alternativa, que feng shui, que acupuntura, que terapia de imanes, cantidad de cosas, medicina tradicional, que etcétera, cantidad de tratamiento. ¿Por qué? Porque comprendemos y creemos de que la enfermedad es simplemente una amenaza que hay que contraatacar y combatir y ganar en una especie de batalla. Arriesguémonos. Probemos realmente con algo nuevo. No hemos probado con nada nuevo cuando nos pasamos de tratamiento en tratamiento. Si nosotros logramos entender o hay un algo por ahí que nos dice y nos hace parecer que la enfermedad está siendo simplemente una manifestación natural del organismo ante un exceso de toxemia, es decir, el organismo intentando simplemente eliminar el exceso de tóxicos, cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros optamos por ese tipo de visión, nosotros recién estamos haciendo algo distinto. Que ¿Y qué es lo que es en realidad? Es apostar por cambiar nuestros hábitos. Y para cambiar nuestros hábitos nosotros tenemos que primero formarnos, tenemos que educarnos, tenemos que reeducarnos al fin y al cabo. Esto es reeducación alimentaria, reeducación de carácter, reeducación de voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros, por ese mismo carácter, por esa misma voluntad, por esos mismos vicios culturales, hemos construido la salud que tenemos. Es gracioso escuchar... como muchas veces nosotros justificamos y hacemos parte de nuestra personalidad o hasta generamos un estereotipo respecto a nuestras debilidades. Yo soy fumador. Y como soy fumador, quizá también soy una persona que es poeta y bohemia. ¿Ya? Es decir, le estamos llamando de manera poética algo que no tiene ningún sentido. Es decir, yo directamente soy una persona que aspiro humo, que consumo alcohol constantemente, que tengo una adicción, etcétera, etcétera. Y eso no tiene mayor sentido. Está bien, yo no estoy siendo moralista en el sentido de que eso sea algo condenable, pero a lo que voy es simplemente al hecho de ser sinceros con nosotros mismos. Si nosotros sabemos de que hay multiplicidad de factores que pueden estar dañando nuestra salud, si sabemos al mismo tiempo que existen cantidad de cosas que nosotros hacemos que van contrario a las necesidades de nuestro propio organismo, es decir, si nuestro cuerpo tiene sed y le estamos dando gaseosa, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si nosotros sabemos claramente que ya estamos deshidratados, saturados en sal porque comimos un platazo de papa frita o comimos cantidad de comida chatarra, y nosotros después, como bajativos, lo que estamos haciendo es tomarnos una sal de fruta o unas sales de Epsom o algún tipo de elemento antiácido, no estamos haciendo realmente nada para mejorar nuestra salud. Entonces, cuando nosotros logremos entender eso, cuando nosotros optemos por hacer un cambio, optemos por hacer un cambio en realidad, es decir, un cambio desde las bases, desde las causales de nuestros problemas. Y ahí es donde nosotros vamos a poder abordar también lo que es salud mental desde el higienismo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos sentimos tanto deprimidos, nos sentimos socavados como personas, tenemos baja autoestima, no tenemos la capacidad para poder desenvolvernos con los demás, por un hecho bastante simple, porque no habitamos nuestro cuerpo. Porque queremos vivir en un espacio que no tiene nada que ver con nuestra realidad biológica. Porque no queremos aceptar que tenemos impulsos realmente naturales. ¿Por cuántos siglos la homosexualidad ha tenido que ser reprimida como algo enfermizo, como algo que se te contagia prácticamente como un virus? ¿Cuántas personas fueron catalogadas como enfermos mentales por ese nivel de represión? ¿Cuántas mujeres, cuando quisieron separarse de su esposo en el siglo pasado y no era permitido por la sociedad, eran consideradas histéricas? ¿Por qué? Porque esa misma condición anormal de tener que vivir en base a una tensión constante las dañaba. Entonces, si nosotros no logramos entender, por ejemplo, cuáles son nuestras pulsiones naturales respecto a nuestra sexualidad, respecto a nuestros intereses, respecto a nuestros alimentos, respecto a lo que nos satisface como persona o a cómo queremos proyectarnos hacia los demás y cómo nos vean los demás, cuando nosotros no podemos entender de que eso es natural, que tiene que ser expresado tal cual como, y tiene que ser satisfecho tal cual como ocurre, por ejemplo, cuando nosotros tenemos sed, tenemos que satisfacer esa sed, pero tenemos que satisfacerla de tal forma de que al organismo le sea beneficioso. Y ahí es donde existe el criterio, y ahí es donde la simpleza nos ayuda muchísimo a poder tomar determinaciones inteligentes. Así que, gente, tratemos de entender este paso. Tratemos de entender este avance que tenemos que hacer respecto a lo que nosotros estamos considerando alimentación sana. Es decir, una cosa es simplemente alimentarnos de tal forma de que el organismo no acumule peso extra, de que no tengamos los clásicos problemas por alimentarnos mal. Y otra cosa es realmente generar un carácter que nos permita estar sanos completamente. Porque alguien que no logra ser feliz, alguien que no logra estar conforme con su propia personalidad, con su propia vida, es muy difícil que pueda ser una persona sana, porque el cerebro ordena todo el funcionamiento orgánico. Si es que nuestro cerebro no tiene la capacidad de poder acceder al flujo sanguíneo que él necesita, que es sobre el 20% del flujo sanguíneo total, nuestro cerebro no va a poder funcionar bien. Muchas personas al fin y al cabo tienen depresión simplemente porque tienen problemas ante los que no afrontan, ante los que no tratan de buscar solución. No aceptan sus debilidades, se critican más de lo que deberían criticarse, se preocupan antes de ocuparse. Y este tipo de cosas al final nos va dañando. Entonces, tenemos que entender de que mientras nosotros no nos desenvolvamos con naturalidad, mientras nuestra mente no esté con los suficientes nutrientes, con la cantidad de agua necesaria, mientras nuestra sangre no sea de calidad, nuestro cerebro no va a funcionar bien. Y por mucho que nosotros nos alimentemos bien, si no logramos entender de que la felicidad, la tranquilidad, el gozo, la alegría, todo ese tipo de sensaciones se encuentran en actos muy muy simples, cuando no logremos entender eso, es más, cuando lo logremos entender, ahí recién vamos a encontrar felicidad en los actos más sencillos que existen. Porque deprimirse por cosas artificiales no tiene ningún sentido. Deprimirse porque simplemente alguien te deja, porque una relación termina, porque un proyecto no se puede desarrollar, no tiene ningún sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque la vida no depende de esos factores. No depende de esos factores. Nosotros podemos estar completamente enamorados de alguien y eso terminarse en algún momento. Y la vida no se te va. Entonces, cuando nosotros entendemos cuáles son nuestras reales necesidades, las cosas que simplemente estorban las dejamos fluir. Y con eso yo no quiero decir de que tomemos una actitud estoica frente a la vida, de nada me va a tocar, sino ser sincero respecto a lo que realmente necesitamos. Somos organismos autónomos y también somos mente autónoma. Somos sociales, somos animales sociales, pero tenemos la capacidad de ser felices con nosotros mismos. Con la salud que ya tenemos, con el cuerpo que ya tenemos. Solo necesitamos mejorar las condiciones para que el cuerpo solo se manifieste como siempre lo ha hecho. Cuando nosotros vomitamos, el cuerpo se está manifestando, está eliminando algo que le es tóxico. Tratemos de hacer eso también con nuestra cabeza, con nuestra salud mental. Si sabemos que es tóxico ese tipo de pensamiento, si sabemos que ese tipo de idea nos está dañando y muchas veces hasta nos están matando, ¿quién consume? ¿Quién decía la canción? Que si nos estamos consumiendo en torno a hábitos culturales que no tienen ninguna trascendencia en nuestra vida. Entonces démonos cuenta de eso. Si nosotros queremos ser sanos, tenemos que también limpiar o someter a una dieta en cierto grado nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque esa tensión constante nos puede llevar aún más afuera de la realidad orgánica. Y eso muchas veces la medicina oficial lo ha considerado trastornos de personalidad, trastornos obsesivo compulsivo, depresivo, esquizofrénico. Y simplemente son personas que por el nivel de tensión, de no aceptación, por condicionamiento o hasta por intoxicación orgánica, no pueden hacer funcionar su cerebro con total naturalidad. Entonces, enfoquémonos en esa gente. Tenemos enfoquémonos en esto. Tenemos dos misiones para poder ser saludables. Necesitamos en cierto grado aprender a cómo sobrevivir, qué comer, cuánto descansar, cuánto tomar sol, a hidratarnos correctamente, a poder dormir lo suficiente, a poder tener relaciones sanas que sean satisfactorias, que no sean opresivas. Y de esta forma, nosotros aprendiendo todas estas habilidades, vamos a recién poder utilizar nuestro cerebro para lo que en realidad es. Nosotros tenemos un sistema nervioso que nos avisa cuando algo es doloroso. Es decir, ni siquiera tiene que ocurrir completamente para que nuestro organismo lo detecte. Entonces, si tenemos la capacidad de anticiparnos en cierto grado al dolor, o a muchas formas de dolor, y tenemos la capacidad también de acercarnos al placer o a la felicidad, desde un punto de vista orgánico, ni siquiera una opinión, desde un punto de vista orgánico tenemos esa capacidad, aprovechémosla. Seamos saludables porque el cuerpo quiere, siempre ha querido ser saludable. ¿Por qué creen que están escuchando este programa? ¿Por qué creen que yo estoy hablando de esto? ¿Por qué esto me genera placer? ¿Por qué esto me hace bien? Y ustedes tratan de escuchar este tipo de información porque quieren sentirse bien, porque saben claramente que sentirse bien es lo que buscan. Entonces, si ya se dieron cuenta de eso, se dieron cuenta también de qué cosas las hacen sentir mal, es solo tomar decisiones y empezar a acumular prácticas, empezar a generar hábitos, repetir una y otra vez pequeños hábitos. Si no pueden optar por hábitos frugívoros, si no pueden optar por hábitos veganos, si no pueden optar por hábitos higienistas, o si no pueden comer completamente basado en planta, háganlo a poco. Así de simple, háganlo de a poco. O asesórense. Partan primero quizá con el desayuno cambiando su vida, después cambien su vida hasta el almuerzo, y después cambien su vida hasta la cena. Y si es necesario, cambien su vida también en la noche. Pero hagan algo que tenga que ver con lo que les generó ese problema. No traten de inventarse una nueva ocupación. Si saben de que tal relación viciada los está transformando en alguien que ustedes no quieren ser, déjenla. No se van a morir. Si se dan cuenta que el azúcar, no me estoy refiriendo al azúcar de fruta, que en ningún momento dentro de toda esta conversación me he referido al azúcar de fruta, sino al azúcar refinada y extraída. Si se dan cuenta que ese tipo de azúcar los está haciendo funcionar como adictos, si ustedes están teniendo conductas totalmente autodestructivas, si después de comer se están sintiendo culpables, bueno, dejen eso también, no se van a morir. Nadie se va a morir porque opte por una dieta frugívora, es más, su salud va a mejorar. Entonces, seamos conscientes, seamos sabios respecto a esto. El cuerpo tiene la capacidad de autorregularse. Lo único que necesitamos hacer es simplemente escucharlo. Así que, gente, vamos a quedar con algún temita más. Después me despido, les doy un poco más de información. Y eso, los dejo con un poco de música para no darle la lata tanto tiempo. Y recuerden, este programa lo hacemos todos, así que ante cualquier duda, ante cualquier consulta, si es que quieren proponerme temas para tratar o cosas que quieran compartir, experiencia, escríbanme a esdrascrudo@gmail.com. esdrascrudo@gmail.com. Así entre todos vamos construyendo este programa y vamos haciendo comunidad frugívora, que es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso sabe claramente de que somos más felices compartiendo las cosas. Así que eso, los dejo un momento, seguimos con otro temita. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Y estas sin sal me gustan. Pican más sabroso que la pimienta. ¡No, hombre, cuidado! Lo más vital en esta vida lo tendrá. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera, ¡ay!, y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. ¿Aprenderás esto tú? Sí, gracias, Balú. Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí, ahí, ahí. Oh. ¡Qué sabrosura! ¡Me gusta! Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comezón es de las grandes. ¡Vamos! ¡Eres chistoso, Balú! ¡Rico! Ay. ¡Oh, esto es delicioso! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Un poquito más. ¡Aquí es donde! ¡Compadre, esto sí que es vida! ¡Así! ¡Déjate llevar! ¡Así! ¡Tranquilo! ¡Deja el cuerpo descansar! Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa abeja fanas, trabajas demasiado. Y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Me rindo. Ojalá le dure la suerte. Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás, pues nunca del trabajo hay que abusar. ¡Sí, señor! Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. ¡Eso! Mamá naturaleza te lo da. ¡Sí, señor! Bueno, y este último tema en realidad es una parte de el libro La Selva, o Mowgli como lo conocen algunos. Entendamos que en la canción el que estaba cantando era un oso, por eso las menciones a la miel de abeja y a los insectos como comían. Lo entretenido es en cierto grado el espíritu con el que cantan estos dos y como en cierto grado tratan de explicar un poco la simpleza o las necesidades. En un ambiente en cierto grado natural, por mucho que estamos hablando de una película de niños, que sirva como ejemplo, que nadie se lo tome que estamos aprendiendo de historia natural de Walt Disney. Pero bueno, el tema de hoy ha sido bastante interesante, algo que en general la gran mayoría de la gente deja de lado. En la gran mayoría de mis asesorías trato de dejar claro este tema. Cuando nosotros iniciamos algún proceso de cambio, el cambio está en nosotros, no depende en realidad de alguna planta mágica o no depende de algún tratamiento mágico. Esto tiene que ver simplemente con reeducar nuestro hábito y poder de esta forma obedecer en realidad las reales necesidades que tenemos y con esto permitirle al cuerpo manifestarse de la manera natural que tiene, que es siendo sano. Pero bueno, no los voy a dejar solo con la reflexión. Quiero poder darle un par de tips respecto a qué cosas cuidar dentro de la dieta para favorecer la misma salud mental, el tener la mente despejada, el quizá disminuir sintomatología referida hasta a trastornos mentales. Bueno, lo primero que podríamos mencionar en este caso son el siempre intentar mantener el cuerpo lo más oxigenado e hidratado posible. Puede parecer en cierto grado hasta efímero, pero la base de nuestra salud es entender de que antes que la misma alimentación, nuestro cuerpo primero depende del oxígeno. El oxígeno es el primer nutriente del que nosotros dependemos para mantenernos vivos. Con solo un par de minutos nosotros podemos morir sin oxígeno. El segundo es el agua. Nosotros estamos compuestos en más de un 80% de agua. Entonces en este sentido es importantísimo que el agua que consumamos sea de buena calidad. Y tercer nutriente que necesitamos son todo lo que nosotros comúnmente llamamos nutrientes, que son los alimentos. Entonces, lo primero es mantenerse bien hidratado. ¿A qué me refiero con esto? Consumir abundantes frutas, abundantes vegetales crudos, no consumir sal dentro de la dieta, indistinto de la que sea, sal de mar o sal de lo que sea. Tratemos de consumir sodio de vegetales. El apio es una muy buena fuente. Entonces, de esta manera nosotros, consumiendo abundantes frutas y vegetales, consumiendo principalmente frutas jugosas, y si es que realizamos alguna otra actividad física o tenemos sed, aparte igual consumir agua pura, idealmente agua lo más limpia posible, nosotros podemos mantener en realidad el cerebro funcionando correctamente, ya que muchas veces nosotros ese letargo o esa problemática en el cerebro es simplemente falta de hidratación y oxigenación. tenemos que entender de que la gran mayoría de los alimentos cocidos tienen un nivel de oxígeno menor. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es eso, tratar de consumir la mayor cantidad de alimentos crudos dentro de nuestra dieta, si es que no llevamos una dieta completamente cruda. Y si es que la llevamos, tratar de no abusar de alimentos que nos produzcan sed, como los alimentos grasosos, sino tratar de siempre tener abundantes frutas jugosas, vegetales frescos, y de esta forma poder mantenernos bien hidratados. Segundo tip, consumir suficientes carbohidratos. Y en este sentido, siempre que yo hablo de consumir suficientes carbohidratos, al mismo tiempo estoy hablando de limitar nuestra grasa. Dentro del higienismo frugal nosotros no consideramos los aceites como alimentos. ¿Por qué? Porque son grasas expuestas, son grasas separadas de su alimento, de su origen en realidad. Entonces, consumir suficientes carbohidratos, ¿qué es lo que le permite al cuerpo tener suficiente elemento o combustible de alta performance, por llamarlo de alguna forma, para que funcione en cada una de sus partes? ¿Por qué? Porque las células se alimentan de azúcar principalmente, y si nosotros no consumimos suficientes carbohidratos, nuestro cuerpo se mantiene en un estado de tensión constante. Entonces, ¿cuál es el consejo en el sentido práctico? Intenten siempre desayunar abundante fruta, en promedio sobre 500 calorías de fruta. Si es que son personas más activas, ojalá unas 800, 1000 calorías. Almorzar también fruta. Y desde las 4 de la tarde en adelante, si es que consumen alimentos cocidos, consumir alimentos cocidos, pero en un volumen no muy grande, sino lo suficiente para estar saciado. O para saciar la mitad del hambre. La otra mitad traten siempre de llenarla con vegetales frescos. De preferencia, vegetales no irritantes, porque muchos vegetales, como la misma cebolla, como el mismo ajo, tienen aceites volátiles, y esos aceites volátiles muchas veces producen alteraciones en nuestro organismo. Eso mismo ocurre con las especias o los tés medicinales. Los tés medicinales son medicamentos, y los medicamentos no se utilizan como comida. Nosotros no pensamos, después de esta comida vamos a tomar un tecito de ibuprofeno, un panadol con un poco de stevia. Eso no ocurre, eso no tiene ningún sentido. Tampoco tiene sentido tomar los medicamentos naturales, por llamarlo de alguna forma, todo este tema medicamentoso de buscar plantas que al fin y al cabo fuercen al cuerpo a tal estado. No conviene tomarlos con regularidad, porque estamos forzando el cuerpo y nosotros no sabemos con qué nivel de delicadeza, por llamarlo de alguna forma, ha nacido ese individuo, y muchas veces eso puede afectar el organismo. Tercer tip, realizar suficiente actividad física en espacios con aire abierto, que sería espacios abiertos con aire y con sol. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos suficiente sol, bueno, en realidad todos los lugares que están alejados del Ecuador, todos los lugares cercanos a los polos, sus niveles de suicidio son mucho más altos, y los niveles de depresión también, tanto como la autoflagelación. Entonces, si es que nosotros no tenemos sol suficiente, nuestro cuerpo no regula sus propias funciones. El cuerpo sabe claramente en relación al sol cuáles son las funciones que tiene que realizar. Cuando es de mañana, cuando es de tarde, cuando es de noche, cuando hay que descansar, cuando hay que levantarse. Entonces, realizar actividad física no es directamente realizar algún deporte, sino poder movernos, poder oxigenar cada uno de los músculos y ayudar a nuestro cuerpo a que fluya la sangre hacia todos los lugares. Y el sol nos ayuda a poder controlar los ciclos vitales en cierto grado. Aparte de poder sintetizar la vitamina D, ayudar en la absorción de calcio, en la fijación de hierro, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los otros elementos a tomar en cuenta también? En este caso, es consumir suficiente fruta dulce. La serotonina, que al fin y al cabo es lo que a nosotros nos permite mantenernos felices, etcétera, que tiene bastante relación con eso, nosotros la podemos estimular con el mismo consumo de plátano, con el mismo consumo de muchísimas frutas, que al fin y al cabo lo que permiten es de que el cuerpo pueda mantener un nivel de energía constante y que no sienta, en cierto grado, un estrés que le impida poder llevar suficiente flujo sanguíneo a la cabeza, que sería lo que en realidad controla nuestros estados de ánimo. Y el último tip es no consumir alimentos más allá del hambre real. Es decir, ese ejercicio de lograr encontrar el hambre real es un ejercicio que requiere práctica. No es solo comer en base a los hábitos, sino lograr entender hasta qué punto nuestro cuerpo realmente está teniendo necesidades y hasta qué punto simplemente es parte de un vicio cultural. No me refiero con esto a comer poco. Yo con esto me estoy refiriendo en general a comer harto, pero comer cuando tenemos hambre. Y eso se estimula bastante cuando nosotros realizamos algún tipo de actividad física intensa. Por mucho que sea un periodo corto de tiempo, nosotros nos ayuda a poder generar un hambre suficiente como para comer lo suficiente. ¿Por qué esto es importante? Porque la gran mayoría de las veces que nosotros comemos exceso de alimentos pesados, exceso de alimentos cocidos, o hasta exceso de semillas, o hasta este tipo de algas que están de moda, como la espirulina, etcétera, etcétera, alimentos que cuando nosotros los consumimos nos damos cuenta que son pesados para la digestión. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos cocidos, alimentos pesados, exceso de semillas, nuestro estómago está robando flujo sanguíneo que debería estar ocupando nuestro cerebro. Entonces, es importante que nosotros le permitamos al cerebro tener el flujo sanguíneo que él necesita. Y la última recomendación, que creo que es parte de la más importante, es abstenerse completamente de azúcar y abstenerse completamente de cereales que contengan gluten. El gluten se ha identificado como el causante de muchísimos problemas en cierto grado dentro del organismo humano, entre ellos la inflamación del cerebro. Por eso es que tenemos que intentar siempre eliminar ese tipo de alimento de nuestra dieta. ¿Por qué? Porque no estamos bien adaptados para el consumo de gluten, para el consumo de cereales. Por mucho que tengamos una historia bastante larga con esto, es decir, el cuerpo se resiente con el consumo de gluten, al igual que con la proteína de origen animal. Genera un cierto grado de inflamación dentro del organismo y al mismo tiempo no tiene buena relación con los carbohidratos. Entonces, por su alto contenido en grasa. Entonces siempre tratemos en este caso de eliminar ese tipo de alimentos. Y por último, no consumir por nada del mundo, si es que están consumiendo aún productos de origen animal, si es que están aún consumiendo cuerpos muertos de otros seres, no consumir pescado. Y tratar de no consumir tampoco productos del mar como las algas. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar de que el mar es el basurero de toda la humanidad. Y en el mar nosotros estamos echando desde material radiactivo, metales pesados, la basura orgánica que nosotros tiramos y cantidad de otros elementos que ni siquiera nos imaginamos. Tenemos que entender de que el ser humano es un animal con muy pocos escrúpulos. Y se ha encontrado en realidad en muchos seres que habitan el mar una concentración de mercurio demasiado alta. Y el mercurio es altamente tóxico para nuestro organismo. Entonces, si nosotros le permitimos al cuerpo mantenerse oxigenado, le entregamos luz solar suficiente, le permitimos que se autorregule, al mismo tiempo le facilitamos la digestión para que el cerebro tenga suficiente flujo sanguíneo, evitamos el gluten de los cereales, disminuimos el consumo de alimentos cocidos o simplemente lo eliminamos, y al mismo tiempo nosotros estimulamos nuestro cuerpo para que se mantenga bien y tratamos de mantener como hábito una visión positiva de nuestra propia vida y de nuestro propio desarrollo respecto a las cosas que nosotros queremos, nuestro cerebro va a funcionar de mucha mejor forma. Entonces, no nos rindamos respecto a cosas como que tenemos depresión de por vida, que esto no se va a quitar, que tenemos fatiga crónica. No, eso simplemente lo podemos solucionar permitiéndole a nuestro cuerpo que se manifieste de manera más sana. ¿Por qué? Porque lo que hemos generado con los hábitos lo podemos quitar. Así que espero haber sido de ayuda con este nuevo episodio de Hijo de Fruta. Los dejo invitados a que visiten mi página web, que es www.higienismofrugal.com. Ahí pueden encontrar cursos. Tengo video cursos a la venta, a precio bastante módico. Tengo un curso de combinación de alimentos y clasificación de alimentos. Otro curso de introducción a la vida frugívora. Están también los cursos más amplios de higienismo. Uno de cinco clases, 2 horas. También hay otro ya de introducción, que son tres clases. Al igual que las mismas asesorías, que funcionan como un elemento pedagógico, de apoyo, de consulta constante para poder iniciar este tipo de cambios, pero correctamente asesorado. No estoy diciendo que esto sea una condicional para poder iniciar con higienismo, pero si es que ustedes sienten de que en realidad les falta ánimo, tienen muchas dudas, no tienen claro cómo funciona todo esto, pueden pedirme ayuda también por medio de mi página web. Así que eso, gente, pueden pedir temáticas, pueden dar ideas respecto a esto, pueden presentarme música en realidad, que es justamente lo que siempre tengo más escaso, porque no soy una persona que escucha mucha música. Así que si tienen temas interesantes, si es que tienen experiencia respecto a ayunos que hayan realizado, si es que ustedes nos pueden contar un poco más de su historia, de su avance respecto al higienismo y cómo esto ha ido cambiando su vida, nos ayuda mucho, porque los testimonios inspiran a la gente a entender de que todos podemos generar un cambio sustancial dentro de nuestra vida. Así que eso, gente, los dejo invitados para que me sigan escuchando. Si es que les gusta mi podcast, difúndanlo. Si es que no les gusta, también mándeselo a sus peores enemigos para que sufren escuchando. Así que eso, gente, me despido. Soy Edras Crudo, responsable de higienismofrugal.com, y esto ha sido Hijo de Fruta.